A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo estaremos conociendo grabaciones más recientes de una de las consagradas voces femeninas de los últimos años en Argentina. Nos referimos a Graciela Susana, poco difundida por razones que ya daremos a conocer. Primeramente oigamos a esta cantante de Piazzolla y Horacio Ferrer, Chiquilín de Bachín. Noches, cara sucia, ti angelito con blue jean, vende rosas por las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés. Y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de vals, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Valiame contra rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, Chiquilín. Cuando el sol ponía los pibes delantales de aprender, él aprende cuántos ceros le quedaba por saber. Y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada aurora en la basura, con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enreda el violín. Chiquilín, dame un ramo de vals, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Valiame contra rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, Chiquilín. Graciela Susana se presenta solo así, con su nombre. Su apellido es Ambrosio. Nació en el barrio de Chacaritas, en Buenos Aires. De muy joven comienza a darse a conocer cantando a dúo con su hermanita menor, Cristina. Eran las voces del folclore, las hermanitas Ambrosio. Luego ambas toman rumbos distintos. Cristina continúa en el folclore y Graciela comienza su camino en el tango, a fines de los años 60. En 1970 resulta ganadora como la voz femenina revelación del año en el afamado Festival de la Falda en Argentina. Oigamos otro registro de esta consagrada cantante. Ahora es un tango de Federico Silva y Luis Estazo. No nos veremos más. Pronto ya todo quedó sin paisajes, la nube que vuela y el tiempo de amar. Y subimos tarde, ¿cuál es el mensaje para dos que tarde quisieron soñar? Tu luz de verano me solió el otoño y yo te agradezco la felicidad. Pero no te engaño, mi adiós es sincero. Tú estás en enero, mi abril ya se va. Adiós es la manera de decir ya nunca. Adiós es la palabra que quedó temblando ay, en el corazón de la partida. Adiós es fina fina de la despedida. Adiós amor, no nos veremos más. Los sueños perdidos me duelen ahora, cuando ya no es hora de querer soñar. Y un niño que llora soy yo misma entonces, buscando el juguete que no ha de encontrar. Tu azúcar amarga se me entró en las venas, me encendió la sangre hasta el corazón. Pero no te engaño, mi adiós es sincero. Tú estás en enero, mi abril ya pasó. Adiós es la manera de decir ya nunca. Adiós es la palabra que quedó temblando ay, en el corazón de la partida. Adiós, espina fina de la despedida. Adiós, amor, no nos veremos más. El mismo año 1970, Graciela Susana es invitada a los programas de televisión en Argentina, Sábados Circulares, de Pipo Pancera, recibiendo el gran espaldarazo del público. Allí la escucha el cantante Edmundo Rivero, quien por esos años está a cargo del afamado Viejo Almacén, la más prestigiosa tanguería de Buenos Aires. Allí comparte escenarios con orquestas como la de Aníbal Troilo, Horacio Salgán, Atilio Stampone. El año 1971 se perfecciona en canto y guitarra con los más representativos maestros de Argentina. Estudia composición con el maestro Sebastián Piana y modulación para la cancionista de tango con maestros como Virgilio y Homero Expósito. Ahora, un tango de Ladia Blázquez, Contame una historia. Vos que tenés labia, contame una historia. Métele con todo, no te hagas rogar. Fréname este absurdo girar en la noria, moliendo una cosa que llaman verdad. Contame una historia distinta de todas, un lindo balurdo que invité a soñar. Quítame la bufa de verme por dentro y este olor a muerto de mi soledad. Contame una historia, mentime al oído la fábula dulce de un mundo querido, soñado y mejor. Abrime una puerta por donde se escape la fiebre del alma que huele a dolor. Contame una historia, vos que sos mi hermano, volcame en la curva que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir.

olvido por caminos blancos. Volví sin poder llegar. Grité con mi grito largo. Canté sin saber. Llevamos tu silencio al sonar de las campanas. La luna que suena en agua, el dolor golpeó mi pecho con cuerdas de 100 guitarras. Meter en ese remordimiento. Grité con tu nombre muerto, recé sin saber rezar. En Japón, luego de sus presentaciones, graba 2 discos y es tanto lo que gusta su voz para el pueblo japonés que la venta de discos supera 1 millón de ejemplares, ganando de esta manera 1 disco de oro. Luego se le ofrece un programa de televisión para que ella los conduzca con un espacio destinado a la música latinoamericana. Esto lo obliga a estudiar el idioma japonés, logrando finalmente hablarlo y escribirlo correctamente. Llueven las presentaciones en diferentes lugares de Japón y en 1975 ya tiene acumulados 6 discos de oro. Es tanto el gusto del pueblo japonés por esta cantante que se forma un club de admiradores de Graciela Susana. Ahora, un tango tan solo acompañado del piano y guitarra, esta obra de Piazzolla y Horacio Ferrer, Balada para un loco. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa, por Arenales, lo de siempre en la calle, en mí, cuando de repente, día tras de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera Y de primer polizonte en el viaje a Venus, medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Pero si parece que yo sola lo veo, porque él pasa entre la gente, los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas de frutero de la esquina le tiran azares. Y así medio bailando y medio volando, se quita el medio melón, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao, ¿no ves que va la luna rodando por allá? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, ven y volar. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sabana venga, con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, como una acróbata de mente salté sobre el abismo de tu escotilla hasta sentir lo que es tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo loco, me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De dieta nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña, nos dan un balsecito bailador. Nos suele saludar la gente linda y el loco. Loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con la risa y al fin me mira y canta media voz. Quereme así, piantao, piantao, piantao, trepatria esta ternura de loco que hay en mí. Pónete esta peluca de alondras y volá. Vola conmigo, ya vení, vola, vení. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los sabores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir. Vení, vola, vení, trai, la, la, la, la, la. Locos, locos, loco él. ¡Viva los locos que inventaron el amor! ¡Loco él y loca yo! En 1982, Graciela Susana, estando en Buenos Aires, recibe como regalo una guitarra del más afamado y prestigioso fabricante de Japón de guitarras, Tamamiki, y además la incluye en su catálogo dentro de los más afamados artistas internacionales que usan su guitarra. Es la razón por la cual, si usted no encuentra a Graciela Susana en Buenos Aires, pregunte en Japón y le dirán con lujo de detalles en qué ciudad de Japón o programa de televisión se encuentra actuando esta figura consagrada en Argentina, que ya con 62 años lleva acumulado 20 discos de oro por los sellos grabadores. Graciela Susana ha compartido también esta artista con todo su corazón entre su patria y Japón todo lo que ella ha entregado. Y lo único que le queda por decir, gracias a la vida.